culminando nuestra gestión y el 20 de junio estamos convocando para poder dar un previo informe nosotros como FEJUVE, qué es lo que hemos realizado a todos los presidentes primeramente y también en el momento elegir ya o posesionar a las comisiones de poderes correspondientes. Entonces, de la misma forma, ellos convocarán ya al 17º Congreso de la Federación de Juntas Vecinales. Nosotros estamos con la mentalidad de deber cumplido, porque, como tú sabes, la pasada semana el presidente nos ha entregado un cheque de más de 4 millones de dólares, que es en beneficio de 37 zonas a nivel de la Ciudad del Alto. Entonces, de esa manera, no solamente es ese presupuesto, se ha conseguido más de 8 millones de dólares para ejecutar esas obras. Entonces, de esa manera, ya nosotros vemos el deber cumplido, lo que en ninguna gestión de la FEJUVE se ha realizado, hemos podido conseguir ese presupuesto, y ahora queremos dar el paso para que puedan entrar nuevos dirigentes también, para que puedan apoyar y ayudar tanto a la gestión municipal y lo que es las obras en la Ciudad del Alto.